Yo, conectando. ¿Se oye bien? Tan solo pregunto. Sí, es una pregunta. ¿Puedes contestarme? Porque no pienso callarme. Escucha cada palabra y lee entre líneas. Esta es mi música, puro hip hop, en directo desde el centro de Gijón. Cojo un micrófono y simplemente suelto mi odio. Cuento mi vida en cada episodio. Combatiente en el rap como si fuera un demonio. Algo está cambiando en este mundillo. Es mi llegada como un torbellino. El Fizz llega con rabia dispuesto a anidar en tu oído. Soy un germen en tu tímpano ya que te he escupido demasiada mierda. Ya te había advertido de mi llegada. Nadie se creería que estaría aquí metido. Pero no necesito pastillas para soltar tantas paridas. Es un talento oculto como las palizas que me daban en casa y me dejaban bultos. No pienso dejar esta mierda, antes tendrán que matarme. No puedo abandonar este rap, es lo que me ayudó a levantarme. En los momentos más difíciles, lo que me hacía desahogarme. Tengo que seguir, no es una opción, no es una misión. Es mi deber cantaros, porque si no me deprimo. Y si me deprimo ya no rimo. No me preguntaréis cuándo lo dejaré, simplemente ese tiempo no lo estimo. Vamos Gijón, vamos el SIS, vamos Breakers a darlo todo. Hasta que maduréis no pienso parar, aunque me disparéis no pienso callar. Vamos Gijón, vamos en SIS, vamos Breakers a darlo todo. Hasta que maduréis no pienso parar, aunque me disparéis no pienso callar. Yo te impacto y no soy ningún misil. Soy astuto y hábil, mierda, no tengo mechero. Como prendo el canuto para sacar mi lado sincero. El mundo se mueve por dinero, pues que le follen, yo me muevo como rapero. Destapo a mafias ocultas en las sombras. ¿A quién asombras con esas pintas, con tu pañuelo? Si solo eres un señuelo, ¿qué crees, que te vas a batir en duelo? Eres el más malote de la banda del pueblo. Y luego en un rincón está chupando cipote. Criticamos a los raperos americanos, pero luego los imitamos. ¿Cómo el coño crees que se traga eso? Son cosas mías, os caché muchas. Nidia representa Asturias y la adoro, pero hay mucho asturiano bobo. No vayas comiéndote el mundo como si fueras un lobo. Ahora me lo como yo, no voy a ir al Astur a subirme a la barrada, no es una lección. Como un show en casa copo, como una guarra poniéndote el condón. No soy vuestro anfitrión, pero el hip hop necesita expresión. Muchos juegan a rimar sin saber de qué hablar. Vamos Gijón, vamos el SIS, vamos Breakers a darlo todo. Hasta que maduréis no pienso parar, aunque me disparéis no pienso callar. Vamos Gijón, vamos en SIS, vamos Breakers a darlo todo. Hasta que maduréis no pienso parar, aunque me disparéis no pienso callar. Ni el punk ni el rock pueden superar este estilo, pero para gustos colores. Cada uno tiene sus gustos, yo los respeto. Para eso somos humanos y tenemos sensaciones. Y para qué me meto unos gramos, esto me destroza por dentro. Y cuando me pongo a componer no me concentro. Me siento mal, parece que voy a palmar, pero aún así vuelvo a despertar. Garkil me grita ánimo, sigue adelante, eres muy bueno. Tus rimas son violentas, son con sentimiento. Eres alguien perfecto y siempre constante. No muestro falsedad ante un micro, te disparo sin tener piedad. Aniquilo fantasmas que se creen mafiosos con sus letras baratas. Para mí son gente no grata. Les miro a la cara, me río porque me dan náuseas. Me están dando arcadas, es la fila de chupitos que había en la mesa de la entrada. Estoy perjudicado, es hora de acabar. Me vais a besar el culo cuando está agachado, ya que os he hipnotizado.